Y ya ha comenzado a aparecer en las redes sociales que el movimiento de camiones se podría llegar a sumar a esta situación, ¿no es cierto? Porque ellos se habían desvinculado de este grupo de camioneros que viene del sur, que viene de Temuco. Vamos a conversar con don Rodrigo Insulza, que es uno de los dirigentes justamente de los camioneros en la región del Maule. Rodrigo, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo está usted? Muy bien. Cuéntanos, ¿están así, don Rodrigo? ¿Se están atentos en este momento para ver qué es lo que va a suceder a nivel nacional? ¿Podrían sumarse a esta movilización? Sí, correcto. Sí. Nosotros estamos siempre en estado de alerta. Todo lo que haga el gremio camionero pasa por todo el país. Entonces, estamos alerta de las informaciones que nos lleguen del directorio nacional para ver qué medidas se adoptan. En este momento creo que el gobierno tomó una muy mala decisión con no dejar entrar los que vienen a Santiago, porque el problema de Angostura lo provocó el gobierno. Formalizó un paro sin querer hacerlo, un paro de camiones. Uh-huh. Además de esto, creo que voy a repetir un poquito, porque nosotros no estábamos en disconformidad con la marcha de los camiones hacia Santiago, sino que estábamos en disconformidad con las autoridades que no dejaron entrar los camiones a Catalca. Uh-huh. Y en algún momento tuvimos bastante posibilidad de entrar y mostrar a la ciudadanía los camiones quemados aquí en Talca y hacer el descontento por la delincuencia, los asaltos, los robos de camiones y las quemas de los que vienen en el sur. Uh-huh. Ahora, don Rodrigo, esta situación que, bueno, ha provocado una molestia dentro de la ciudadanía hacia las autoridades y hacia también al gremio de los camioneros, porque en algún minuto su gremio, los mismos directivos nacionales, en una conferencia de prensa que dieron al lado fuera de la moneda, apoyaban el movimiento pero no se sumaban, entonces como que llamaba un poco la atención, y también que la determinación que hayan tomado las autoridades a nivel local producto de una orden que venía de a nivel nacional y argumentando, ¿no es cierto?, que tenían que tener las vías libres. Ahora, esta situación que se está dando en Angostura es bastante complicada porque tiene prácticamente al país parado. Por supuesto, pero no es un problema de... Esto no es un problema de que se haya solicitado de parte del gremio de los camioneros, son 13 camiones. Y 13 camiones con escoltado, con carabineros, pueden llegar a cualquier lado porque... No, 13 camiones significan 200 metros de convoy. Uh-huh. y pudieran haber entrado fácilmente y haber llegado a la bodega sin ningún problema. Pero el gobierno, posudamente, le ha ido puesto las trabas desde Chillán hasta Angostura en este momento. Hasta este minuto. ¿Usted ha podido conversar con los dirigentes nacionales? ¿Cuáles van a ser los pasos? ¿Se van a reunir? ¿Van a dirigirse a Angostura? ¿Cuáles son los pasos a seguir? La dirigencia nacional está en Angostura. ¿Ya? El presidente Pérez está en Angostura. Él comanda la caravana. ¿Ya? Él lleva el estandarte y está todo el directorio en Angostura. Uh-huh. Ahora, entiendo que la otra confederación, que es del señor Araya, también está viendo y quiere tomar cartas en el asunto, porque aquí se han vulnerado los derechos de los ciudadanos, que es el tránsito libre por el país. Entonces, como ciudadanos nos sentimos atropellados, o sea, no nos podemos manifestar, no nos dejan ingresar, no nos dejan transitar. Entonces eso vulnera los derechos constitucionales de las personas. Uh-huh. Bueno, es de esperar entonces que se vaya esclareciendo esta situación durante los próximos minutos y horas, ¿no es cierto?, que puedan llegar a la moneda y esclarecer esta, digamos, despejar las rutas. Esto no es un paro, esto nunca se pensó hacer un paro. Esto se transformó en un paro cuando el gobierno no dejó entrar que viene a Santiago de más de dos ejes. Uh-huh. Esto era una marcha, si todo venía en forma pacífica, en forma de diálogo, mostrando los camiones para llegar a Santiago, entregarle una carta a la señora Bachelet y a la presidenta y decirle, mire señora, estos son todos parte de los camiones siniestrados que hay en la Araucanía por actos terroristas. Y comentarle que esto es lo que pasa allá, véalo, y nosotros nos vamos para la casa. Eso era todo lo que se iba a hacer. Pero como le digo, lamentablemente el gobierno ha dado otra arista a esta cosa. Y se ha transformado, yo creo que históricamente, en el primer paro de camioneros que hace un gobierno. Uh-huh. Ahora, ¿esto podría transformarse en que definitivamente todos los camioneros puedan salir a la calle? ¿Todo el gremio? Bueno, eso se va a ver de aquí a durante el transcurso del día, si también existe esa posibilidad. Uh-huh. Como digo, la Confederación de la CNDC Chile también está en esa postura, porque se están violando los derechos constitucionales de nosotros, de los ciudadanos. De los ciudadanos desde el gremio. Bueno, don Rodrigo, queremos agradecerle este contacto. Entonces estaremos molestándolo durante el día para ir viendo las novedades que se vayan produciendo sobre esta movilización, ¿no es cierto?, que era una marcha pacífica y que ha ido tomando otros ribetes producto de las prohibiciones que han tenido por haber ingresar a las ciudades y ahora que están detenidos en Angostura se ha producido una congestión bastante grande. Don Rodrigo, muchas gracias. Listo, que esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Ahí estaba don Rodrigo Insulza, del gremio de los camioneros, ¿no es cierto?, que conversaba con nosotros sobre esta movilización que se está efectuando a nivel nacional y que tiene en este momento paralizado en el sector de Angostura. Se ha producido una congestión tremenda. Ojo, los buses Altas Cumbres me cuentan por interno que estaban yendo con sus horarios normales hasta Santiago y de Santiago hacia Talca también. Un poquito más lento en ese sector, pero están transitando. El tránsito bastante muy lento, en algún minuto se llega hasta a incluso paralizar. Bueno, vamos a estar atentos nosotros a esa información que se produce en el norte de nuestro país. Las 10 de la mañana con 18 minutos, las 10 con 18. Solo una mirada que tú me des a mí. Lobo, yo sigo mi camino porque ese es mi deseo.

El taxi, siéntate aquí, sí. Can I get a kiss, sí. Can I get a hickey? You look like a freaky, dame cerebro y pinky. Tú de dominiki, te pone kinky. You put it in places that I would never think it. Try. Ella se bebe dos botellas de vino para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella se le vino, ¿qué? Que ella se ella vino. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Oye, 21 minutos para las 11 de la mañana. Un ratito más vamos a regalar una entrada para una peña folclórica. Después les voy a contar sobre la peña, ¿ya? Claro, una peña que se va a hacer. De ahí vamos a regalar una entrada. Para 7 a las 11 hacemos un mini concurso así rapidito para regalar estas entradas, ¿no es cierto? Esta peña folclórica que se va a realizar, ¿no es cierto? Aquí en nuestra ciudad. ¿Ah? Y ahí los chiquillos de Tradiciones Cualquiera están ahí aportando, ¿no es cierto?, con su música, con su expresión, y que siempre es bueno apoyar estas tipos de iniciativas, ¿no es cierto?, que son importantes, una por el folclore y otra que también ayudan, ¿sabes?, porque son peñas folclóricas bastante bonitas y que llevan nuestra tradición, ¿eh? La Mansa Peña, con hora de septiembre, chiquillos, sábado 29 de agosto, el Liceo Carlos Condel, en Talca, ahí en la 8 Sur 15 Oriente, contar de 21 horas, valor de entrada 1500 pesos. Hay buenos artistas, ¿eh? Luis Alejandro, Sones de mi Chile, Tapigual, El Charro Lobo, Voces de mi Tierra, Brotes del Maule, Alborada Maulí, entre tantos otros, ¿eh? Están los que bailan cueca, baila cueca chora, la cueca tradicional. ¿Qué mejor, eh? Organiza la Academia de Cueca y Folclore Tradiciones Cuequeras. Muy bien, pues una entrada 1500 pesos. Vamos a arreglar enseguida, vamos a arreglar unas entradas para que así puedan ir, ¿no es cierto?, y participar. Claro, no es eso. Lo paso bien. Hacemos una preguntita relacionada con folclore y le regalamos las invitaciones que tenemos acá en los estudios de la radio. ¿Ya? 19 minutos para las 11 de la mañana. 19 minutos para las 11 de la mañana. Estoy pude programar. Hay varias ya que me han programado canciones por el recuerdo y también las vamos a ir tocando un ratito más. En el corazón del centro de Talca usted encontrará el centro de estética capilar más moderno de la zona. Academia Peluquería Casanova te ofrece manicure, botox capilar, corte de pelo para damas, varones y niños, planchado y alisado con queratina. Peluquería Casanova, tinturas, visos, reflejos, masajes capilares con crema y queratina. Peluquería Casanova, Galería Florería, Galería en Florencia, locales 4 y 10 en la 11 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Esta galería es una galería nueva que está casi llegando a la esquina de la 1 Norte. Si de belleza se trata, asesórate con los mejores. Centro de Estética Capilar Casanova. Un buen datito para usted. También con nosotros Buses Altas Cumbres, para viajar cómodo y seguro a Santiago, Constitución, Buses Altas Cumbres. Ah, y recuerde, Buses Altas Cumbres está viajando sin ningún problema a Santiago. Todos sus horarios están en forma normal, en este minuto, con destino a Santiago. Ya, para que usted se vaya a Santiago, ¿no es cierto?, si tiene que hacer algún trámite. Con tiempo, sí. Y a Constitución, igual. Horarios con toda normalidad. Buses Altas Cumbres, para viajar cómodo y seguro. También con nosotros Orientcop, la cooperativa. ¿Usted sabe que Orientcop tiene la mejor solución para un préstamo para pasar unas buenas fiestas patrias? ¿Qué mejor que Orientcop, la cooperativa? 18 minutos para las 11. Tengo que decirte que antes que llegaras ya todo estaba preparado para enamorarte. Que perdí, los besos que regalé fueron necesarios para aprender que cuando te encontrara lo sabría tan solo con mirarte por primera vez. Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos. Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo. Buscando te encontré la fuente de la felicidad, la cena que no quiero parar de vivir contigo. Que no puedo comprar y por tu amor estoy vivo. Na na na na na na na na, cada día más vivo. Na na na na na na na na na, my Bahía. Na na na na na na, si tu cara te he conocido no es casualidad. Na na na na na na, y ahora que te tengo no te voy a dejar escapar. Déjame aclararte en este momento que no te encontrabas en ningún lugar. Pues viniste a verte conmigo, por eso te ve radiante, por eso estoy elegante, disculpa, no quiero perder ni un instante contigo, por eso. Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos. Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo. Buscando te encontré la fuente de la felicidad, la cena que no quiero parar de vivir contigo. Buscándote logré tener lo que no puedo comprar y por tu amor estoy vivo. Na na na na na na na, cada día más vivo. Na na na na na na na na, my Bahía. Na na na na na na, si tu cara te he conocido no es casualidad. Escapar. Solo hace falta tocarte, no tienes que hablar, no hay nada más que esperar. Llegó el momento del beso y me acerco despacio a tus labios. Tus manos no dejan de temblar. Me voy dando cuenta, mi niña bonita, que valió la pena esperar. Buscando te encontré la fuente de la felicidad, la cena que no quiero parar de vivir. Buscándote logré tener lo que no puedo comprar y por tu amor estoy vivo. Na na na na na, déjame que me presente, yo soy My Bahía. Na na na na na, ¿dónde estabas que estabas tan perdida? Na na na na na, si tu cara te he conocido no es casualidad. pam, pa, tanin. 13 minutos para las 11 de la mañana, 13 minutos para las 11 de la mañana. Me contaban acá a través de Twitter que la comuna de Molina decretó duelo comunal por 3 días, producto de la muerte de este menor en Molina, ¿no es cierto? Este pequeño que lamentablemente fue encontrado muerto, ¿no es cierto? Después de 2 o 3 días que estaba siendo buscado por las policías, por los propios vecinos. Hay una situación ahí no muy clara todavía. Se espera, ¿no es cierto?, que esclarecer la situación para ver los responsables. Hay acusaciones contra la madre, hay acusaciones contra el abuelo, papá de esta mujer. Hay fuertes acusaciones contra ellos, así que la verdad que estamos tratando de obtener mayor información posible sobre este lamentable incidente, ¿no es cierto?, que ha pasado en la comuna de Molina. Nuevamente Molina ha salido a nivel de información, y qué pena que las comunas se den a conocer por este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasó por la mente de esta gente? ¿Qué es lo que pasó de verdad? Porque se dice que hay una acusación también de hay un delito sexual entre medio. Digamos, hay que esperar las declaraciones oficiales que entregue la fiscalía referente a este horrendo crimen que involucra justamente a la madrastra de este pequeño de solo 4 años. 12 minutos para las 11. De verdad que una lata las malas noticias de ese tipo, ¿eh? Ojalá hubiéramos encontrado al niño con vida. Fue mi culpa, lo siento. No debía amarte tanto. De tu suelo hice un cielo. Yo te puse un altar y creí que en tus brazos la vida me había dado todo. Fue mi culpa, lo entiendo. Esperé demasiado. Conjugué malos verbos. Tú tan solo cuidabas de ti. Y yo a ciegas pensaba que cabía un nosotros. Tú, que eres tan perfecta siempre ante la luz, no a todo le sonríes. Que recibas lo que das es mi mayor deseo para ti. Que encuentres a alguien tan y como tú, que sin medir te iguale. Hoy soy punto aparte y acepto fui culpable, el único culpable fui yo quien perdí cuando te elegí. Las mentiras no avanzan, la verdad las detiene. Llega el tiempo y nos cambia cada escena que toca vivir. Y al final cada uno tiene lo que merece. Tú, que eres tan perfecta siempre ante la luz, no a todo le sonríes. Que recibas lo que das es mi mayor deseo. A alguien tal y como tú, que sin medir te iguale. Hoy soy punto aparte y acepto fui culpable, el único culpable.

de impresionar y estar mucho más cerquita. Camino muy decidida hasta llegar a esa cara bonita. Me acerco con el pretexto de preguntar alguna cosa pequeña. Y mientras te miro me paralizo y no sé qué hablar. Y en todo mi cuerpo maripositas vienen y van. Y es porque hoy me enamoré, yo me enamoré. Bajo las estrellas de tus ojos negros y tu risa bella. Hoy me enamoré, yo me enamoré. De tu piel morena y de esa luz. Me enamoré bajo las estrellas de tus ojos negros y tu risa bella. Hoy me enamoré, yo me enamoré de tu piel morena y de esa luna llena que ilumina todo mi ser. Me enamoré. Yo me enamoré, taritana. Ahí estaba María José Quintanilla con uno de sus últimos éxitos del año 2015. 2970-910-2970-330. El 2970-910 para responder al concurso que va, viene en un instante. Vamos a regalar estas entradas para esta peña folclórica que se va a realizar ahí en el Liceo Carlos Conde de Talca. Así que le mandamos saludos a los chiquillos de Tradiciones Cualquiera que nos enviaron estas entradas para regalar y se las vamos ahí a regalar en un instante. Vamos a hacer un concurso. Oye, en el corazón del centro de Talca usted encontrará el centro de estética capilar más moderno de la zona. Academia Peluquería Casanova te ofrece manicure, botox capilar, corte de pelo para damas y varones y niños también, planchado y alisado con queratina, peluquería Casanova, tinturas, visos, reflejos, masaje, etc. Peluquería Casanova, Galería Florencia, locales 4 y 10, entre 11 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Si de belleza se trata, asesórate del mejor con el Centro de Estética Capilar Casanova, que es la mejor solución para usted, ¿ya? Aproveche. Además tiene ofertas espectaculares permanentemente. Oye, Buses Altas Cumbres para viajar cómodo y seguro a Santiago, está con su horario en total normalidad, funcionando sin ningún problema, va, te viaja el horario que tiene programado, a Santiago lo puede hacer sin ningún problema, con Buses Altas Cumbres. También estábamos junto a Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos se llaman Don Queso. Don Queso está en la 1 Sur con 5 Oriente, 1 Sur 9 y 10 Oriente y 12 Oriente, 1 y 2 Sur. Ahí está Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos a esta hora de la mañana. Ya, usted nos llama al 2970-910. Nómbrenos por lo menos una cueca. Nómbrenos una cueca a propósito de los cuequeros. ¿Ya? Nómbrenos una cueca. Y se puede ganar estas invitaciones. Son dobles para la peña folclórica, la mansa peña que se va a realizar este día de sábado 29 de agosto a las 21 horas en el Liceo Carlos Condel de la ASA, en la 15 Oriente 8 Sur. ¿De acuerdo? Usted nos llama 2970-910-2970-330. Dibujando tu sonrisa en el silencio, atrapado entre la inmensidad del tiempo. No he dejado de buscarte al despertar. Aquí me tienes, abrazándome a la idea de que regreses. Porque pienso a diario en ti un millón de veces. Y no puedo ser la misma si no estás. Si todo lo que soy es porque tenemos esta historia entre los dos. Es porque tú hiciste que entendamos. era el corazón. Y antes de ti, yo no era yo. Todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron que el amor puede atravesar cualquier barrera sin temor. Yo no era así antes de ti. Aferrándome a la idea de no perderte, rescatando del vacío algo de suerte, convencerte que sin ti nada es igual. Aquí me tienes, inventándome pretextos para hablarte, para que no se haga demasiado tarde y que vuelvas a mi lado una vez más. Si todo lo que soy porque tenemos esta historia entre los dos, es porque tú hiciste que entendiera el corazón que antes de ti yo no era yo. Todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron que el amor puede atravesar cualquier barrera sin temor. Yo no era así antes de ti. No sé caminar si no estás junto a mí. Mis pasos no quieren seguir. Si intento volar un segundo sin ti, mis alas no quieren abrir. Tus besos me enseñaron que el amor puede atravesar cualquier barrera sin temor. Yo no era así antes de ti. Nunca fui yo. Tarara. 11 de la mañana con 15 minutos, 11 con 15, usted nos llama al 2970-910, 2970-330 para que usted pueda participar con nosotros. Nos llama 2970-910, 2970-330 y te puedes ganar estas entradas, que son dobles, para ir a la Mansa Peña de este fin de semana en el Liceo Carlos Condes de la Asa. Una cueca, nómbreme una cueca. Los hermanos Campos, por ejemplo, tocan, tienen varias cuecas. ¿Ya? Nombre de una cueca. Nombre de una cueca. ¿Ya? Nada más que eso. Y se puede ganar. Yo tengo ahí varias personas inscritas. 2970-910. Hay una situación que se está dando en este momento en Santiago, ¿no es cierto? En el sector de Angosturas. Ahora se empezaron a, como dicen buen chileno, a tirar la pelota para un lado u para otro. Ya el gobierno ha dado todas las señales erróneas, según dijo Juan Pablo Sech. También hay un decreto que prohíbe el ingreso de los camioneros movilizados a la región metropolitana, ni siquiera a Santiago, es a la región metropolitana, digamos, desde ahí, desde Angostura, ya no pueden pasar estos camiones. Entonces, está produciendo un taco, conversábamos hace un rato con uno de los dirigentes, están posiblemente con probabilidades de, si no se soluciona este problema, de movilizar todo el gremio de camioneros. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Entonces, no sé cuál es la fórmula, qué es lo que se está buscando, ¿no es cierto?, para poder solucionar este problema. Ojalá, ¿no es cierto?, que se solucione a la brevedad posible este problema que se está dando, ¿no es cierto?, en este caso en Angostura, como también pasó en Talca, como pasó en Linares, como pasó en Curicó, como pasó en Chillán, en otras ciudades donde no se pudo ingresar por parte de los camioneros. Ahora, algunos dicen, según las redes sociales, aquí en la red de Twitter, que este movimiento habría sido originado por la derecha, lo cual algunos parlamentarios de derecha han desmentido categóricamente, porque ellos dicen que no, en ningún momento se ha tratado de manipular este movimiento, al contrario, se ha dado apoyo y solidarizado con estos pequeños camioneros, ¿no es cierto?, de la zona sur de nuestro país. Vamos a ver qué es lo que va a pasar durante los próximos minutos, que ojalá se llegue a un buen término. Hoy día ha sido un día como medio negativo, ¿se ha dado cuenta? Sobre todo con lo que pasó en Molina, donde los vecinos inclusive se están manifestando de distintas formas para poder encontrar justicia para el menor de solo 4 años que fue encontrado sin vida en horas de anoche. La verdad que la gente está pidiendo de todas maneras justicia para poder esclarecer este hecho. Ya hay gente que se ha ido manifestando en algunos sectores de la comuna de Molina. Aparecen fotografías que están llegando, ¿no es cierto? Especialmente con las contra la madrastra. Justicia para Ángel, asesina, púdrete, aparecen otros pancartas, mujeres con globos que están en este momento frente a tribunales. Así que se está llevando a cabo en este momento en la ciudad de Molina. Aparecen incluso algunas personas dando declaraciones, pidiendo que justamente justicia para este pequeño que lamentablemente fue encontrado muerto en horas de anoche. 11 de la mañana con 19 minutos. 11 con 19. Si tú eres la manzana, soy Adán. Eres tú mi paraíso terrenal. Te acercas, me das ganas de pecar. Sin restricción, oh no. Y es evidente que no es buena mi intención. Oh, 11 de la mañana con 22 minutos, 11 con 22 minutos. Don Queso nos acompaña. Los quesos más ricos y más sabrosos son de Don Queso. Don Queso está en la 1 Surcón, en la 5 Oriente, 1 Sur 9 y 10 Oriente, y en la 2 Oriente, 1 y 2 Sur. Los quesos más ricos, más sabrosos se llaman Don Queso. Don Queso tiene esos quesos mantecosos, cremosos, chanco, añejo. ¡Ay, oh, qué rico! Queso con almendras. ¡Oh, con merquén! ¡Ay, qué rico! Ya, todo eso y mucho más. Solo en Don Queso. Don Queso lo espera en la 1 Sur 5 Oriente, 1 Sur 9 y 10. Y en la 2 Oriente, 1 y 2 Sur. ¡Tinarinaran! ¿Aló? ¿Aló? A ver si me escucha. ¿Aló? Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién hablo? Con Paz. Pasita, cuéntame. Bien, sí, un para la piña. Estaba la piña. Ya, Paz Carrasco Moyano. Ya, ¿y la respuesta? Te miro la cara y me da fe. ¿Cuál? Te miro la cara y me da fe. Ah, ya, ¿no será igual que usted? Capacito. Ya, mi chiquilla linda, inscrita. Ya, gracias. Un besito, cuídate, ¿ah? Tú también cuídate. Gracias, que estés bien. Chao. Chao. 2970-910, 2970-330, 2970-910. Si quiere estar entrada para ir a la peña, me llama y nos cuenta ahí usted una cueca. El nombre de alguna cueca chilena, hay tantas. Bueno, ya tonada también, ya para que no sea tan pura cueca, hermano. Cueca y tonada. Una que sea. Ya tiene algunos minutos todavía para llamar y participa con nosotros. Ya, nos vamos a ir a hacer un alto. Durante el camino de la vida también puede seguir llamando, ¿ya? Para el concurso. 2970-910. Ya volvemos, no se cambie, quédese con nosotros. Arriba el ánimo. Son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. Esta es la hora fantástica. 11 de la mañana, 24 minutos. Casa y Telas, ubicada en 11 Oriente 1 y 2 Sur, ofrece para su clientela, especial para este frío invierno, frazadas de dos plazas en oferta, desde 4.990 pesos, sábanas de pola, telas para tapiz o cortinaje. Casa y Telas, ubicada en 11 Oriente 1 y 2 Sur. Escuche bien, 11 Oriente 1 y 2 Sur. 11 Oriente 1 y 2 Sur. Sí, 11 Oriente 1 y 2 Sur. Y si mencionas este aviso, obtendrás un 10% de descuento en el total de tu compra. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles tradicionales y de color, seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan. No lo olvide, Taxi 2020, el número que no debe olvidar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Anótelo, nuestro teléfono es el 271-2020. 271-2020. Cuando llega el final, todos necesitamos sentirnos acompañados y apoyados. La mejor alternativa en Talca en servicios funerarios es el reencuentro. Contamos con modernas carrozas, servicio de maquillaje, servicio de decoración de velatorio y servicio de cafetería. Además, finas urnas 100% madera. Convenios con AFP, INP, Capredena, Dipreca y compañías de seguro. Para cuando necesite de nuestros servicios, contáctenos al fono 2294-233 o visítenos en nuestra página web www.funerarialreencuentro.cl o en 1 Norte 2105 entre 14 y 15 Oriente. Delicadeza y detalle conforman la mejor atención para esos momentos difíciles en nuestra vida. Funeraria El Reencuentro. Los profesores son fundamentales en la calidad de la educación que reciben nuestros niños, niñas y jóvenes. Por ello, el Ministerio de Educación ha propuesto el proyecto de ley Política Nacional Docente, sujeto a la aprobación del Congreso Nacional, que pretende mejorar un 30% los salarios al inicio y sostenidamente en la vida laboral de un profesor. Tener una carrera profesional estable, basada en el desarrollo y formación permanente. Infórmate en www.mineduc.cl. Juntos, un Chile mejor. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.

Cristina, dan 23 minutos para las 12 horas, 23 para las 12. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Paz, ¿qué te pasó, Paz? Porque quería saludar a mi mamá. ¿A tu mamá ya? Está de cumpleaños. ¿Cómo se llama ella? Se llama Benita Vitas. ¿Ya? Y como es día de cumpleaños, le saludan su señor esposo, sus 7 hijos, nietos y bisnietos. ¿Ya? Y que la pase muy feliz con toda su familia. Que lo pase muy bien entonces, ¿ah? ¿Eh? Oye, sí, quería un tema para ella. ¿Qué canción? Le gusta José Luis Rodríguez a ella. ¿Cualquiera de José Luis Rodríguez? Sí, le encanta cualquier, todas las canciones de él. Ya, la vamos, ahí dentro del programa la vamos a tocar, ¿ya? Ya, gracias. Llamo a mi chiquilla, un besito, cuídate ya, mucho. Un besito, a mí, cuídate, chao. Chao, gracias. Llamo, ahí está. Y está anotado el concurso, además. 2970-910-2970-3330. Esta venía el sábado, 29 de agosto, en el Liceo Carlos Condel. Vamos a arreglar estas dos entradas dobles que tenemos para ustedes. Así que nos puede llamar al 2970-910. Nos nombra una cueca y se puede ganar las entradas al tiro, si quieren. Pero a esta hora, junto a los Tulipanes, Calzados María Luisa Arbizu, Lipigas, presentamos... Los caminos de la vida. Para recordar esos momentos especiales que tienen nuestras vidas, nuestras propias vidas, con altos y bajos, con cosas buenas y con cosas malas. Y muchas veces nos rodeamos de gente mala, de gente buena también, así que, de todas maneras. Pero aquí estamos en los caminos de la vida. ¿Aló? Aló, quería participar. ¿Y tu nombre cuál es? Mónica Torres. ¿Mónica Torres? Sí. ¿Y tu otro apellido? Mondaca. Mondaca. ¿Y la respuesta? Yo me puse nerviosa. No, tranquila, nada más. ¿Lo vuelvo a llamar? Una cueca, no, pero dime nomás, si, o un grupo de que toque cueca, a ver si te acordáis. Los Guasos Campos. Ya, los Hermanos Campos. Ya, pues mi chiquilla linda. Ya. Un besito. Y como estoy de santo y de cumpleaños, ojalá me lo gane. ¿Cuánto eres, Mónica? Sí. Claro que estoy de santo, po. Y de cumpleaños también. Dos por uno. Dos por uno. Ya, pues, Mónica. Un besito. Ya, igual. Chao. En un ratito más viene el sorteo. Bueno, comenzamos en los caminos de la vida. Ya está sonando nuestra característica para recordar. Y partamos con una artista que siempre es muy solicitada. Aquí está Brenda Lee. Saltemos el palo de la escoba. Well... Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Go on to Alabama, back from Texarkana. Go on all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana. Mother don't like it, a mother don't like it. Qué lindo es poder recordar estas canciones y estos éxitos musicales de todos los tiempos. Usted puede seguir participando en el concurso, además. Y en esta época las peñas folclóricas están a la orden del día. Recordemos que las fiestas están ya muy cercanas, las fiestas patrias. Muy, pero muy cercanas. Y lo importante es que, bueno, lo disfrute y lo pase bien sanamente también. Si va a manejar, no beba. Y si va a beber, entregue las llaves. Así nos vamos a evitar accidentes y malas noticias, sobre todo un fin de semana. Que es viernes y sábado, 18 y 19. Y domingo 20, lunes 21, que es el Día del Trabajador de la Radio. Y la llegada de la primavera también. Bueno, todas las fiestas en realidad parten el lunes. Claro, un lunes por ahí por el 15, lunes, a ver, jueves 17, miércoles 16, martes 15, lunes 14. Claro, porque nos falta la actividad que se hace en el colegio o en el jardín de los niños. Ya hay algo para servirse ahí. Después en el trabajo, después en el club de todo, el club de amigos, después en el club deportivo, y en el trabajo también hay actividades. Y finalmente en la familia. Digamos, acá hay toda la semana celebrando las fiestas patrias. Estamos recordando Los Caminos de la Vida. Esta canción trae un poco de alegría y un poco de ritmo para esta jornada. Aquí está Chin Chin. Chin Chin, te digo a ti. Chin Chin, nuestro amor, bebe un poco y ya sabrás que este amor perdurará, porque chin chin es mágico, el chin chin, y ya ves, chin chin es decir sí. El chin chin, y ya ves, estamos solos y es la primera vez que yo en confianza te digo que te quiero cada vez más, más. Chin chin, te digo a ti. Chin chin, por nuestro amor. Minutos para las 12 horas, mediodía en Chile. Junto a nuestras amigas y amigos de Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos que vienen del sur de Chile, directo a su mesa. Solo Don Queso le espera a usted. Don Queso en la 1 Sur 5 Oriente, 1 Sur 9 y 10 Oriente, y en la 2 Oriente 1 y 2 Sur, con ofertas espectaculares todos los días. Don Queso son los más ricos y más sabrosos. Don Queso que nos acompaña. Sin duda que estas fiestas patrias que ya se acercan a pasos agigantados, en distintos periodos, en distintos años, son distintas, por eso dando las redundancias. Claro, ¿por qué? Porque las fiestas patrias antiguamente se celebraban más masivamente, más en familia. Se podía ir tranquilamente a las fondas y ramadas. De hecho, las fondas y ramadas eran ramadas, pues, con ramas y todo. Hoy día son carpas, incluso carpas térmicas. Bueno, el clima también ha cambiado. Pero algunas de esas tradiciones no se han perdido con el tiempo. La parada militar, el elevar volantines, que ya incluso en algunos periodos comienzan, ¿cierto?, cuando hay viento más fuerte, comienzan a aparecer en los cielos de nuestra ciudad y del país los famosos volantines, los juegos típicos. Se echa de menos un poco los juegos típicos, ¿no es cierto? Yo me recuerdo que en Pencahue por un tiempo se realizó los juegos tradicionales campesinos del Maule. Y en algunas otras comunas también por ahí, en forma más pequeña, pero lo hacían. Y que se realizaban competencias entre las villas y sectores, participaban en todas estas actividades. Como pillando el chancho, subiendo el palo encebado, el huevo en la cuchara, correr en saco. Son tantos juegos tradicionales chilenos que con el tiempo se han ido perdiendo. Jugar a las bolitas, claro. El trompo, el yo-yo, entre tantas otras actividades que eran y que son nuestras 100%. Aquí está la gran Cecilia, Baño de Mar a Medianoche. Noche, la ya, risa. Chocar, parecen murmurar la canción que nunca calla, y la luna en la playa

María no es artista, tradición en calzado, el que usted quiere calzar. Las bajas temperaturas y las lluvias aún no emprenden su retirada y usted debe estar preparado para hacerle frente sin problemas con Calzados María Luisa Arbizu. Tiene para usted y su familia toda la moda y calidad que nos caracteriza. Hermosas y elegantes botas y botines para hombres, mujeres y niños. ¡Ah! Y pronto llegan las celebraciones de fiestas patrias para que su hija se luzca bailando un buen pie de cueca. Calzados María Luisa Arbizu ya tiene a la venta hermosos zapatos de charol. Prefiere el comercio talquino. Solo en Calzados María Luisa Arbizu, la moda y los precios van de la mano. Caminando por Uno Sur siempre llegará a Calzados María Luisa Arbizu. Compre con sus tarjetas ABCDIN, Visa y Mastercard. Todo en Arbizu está. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presenta las noticias de la hora, preparadas por profesionales de nuestro departamento de prensa. Vamos a revisar las informaciones que tenemos a esta hora, a las 12:03. Le vamos a contar que aprueban la adquisición de equipos clínicos para urgencia del Hospital de Linares. La idea es que los médicos y el personal de salud puedan atender, ¿cierto?, de mejor forma a los pacientes que llegan. Con aportes regionales, se adquirirán una serie de equipos clínicos para el Hospital Base Carlos Ibáñez del Campo, en un gasto que supera los 39 millones de pesos y apuntan específicamente al servicio de urgencia. Así lo dio a conocer el consejero regional de la ADC, Pablo Gutiérrez, tras la aprobación que hizo de estos recursos. El último core para Linares y Cauquenes es muy importante contar con equipos de primer nivel para atender a los usuarios de nuestro hospital. Este centro de salud no solo atiende a personas de Linares, sino que también de Cauquenes, Chanco, Colpuno, San Javier, apuntó el egresado de leyes. De esta forma, se van a adquirir dos monitores de signos vitales para la unidad de emergencia que van a permitir evaluar en todo momento y de forma completa las condiciones fisiológicas de los pacientes, además de realizar mejores valorizaciones y tomar decisiones clave en el tratamiento y diagnóstico. Además, se va a comprar un electrocardiógrafo, ¿cierto?, para esta misma unidad que busca asegurar la estabilidad del enfermo crítico que llega a este servicio con una patología compleja. Además, le vamos a contar la lamentable información, ¿cierto?, que llega desde la comuna de Molina, ¿cierto?, ya que encontraron el cuerpo del menor extraviado, lo encontraron fallecido y con lesiones atribuibles a terceros. Equipos especializados de la policía uniformada provenientes de la región metropolitana lograron dar con el cuerpo de Ángel Márquez en un canal de regadío en la cercanía del estadio ANFA, envuelto en toalla y al interior de bolsas de basura. Lo que en un principio se investigó como una denuncia por presunta desgracia, con el paso de las horas fue tomando ribetes insospechados. Luego de que la pareja del padre del niño confesara a los agentes de la policía uniformada que ella había trasladado los restos fallecidos del pequeño Ángel hasta el lugar donde fueron hallados. Dicha versión fue confirmada por el prefecto coronel Patricio Salazar Martínez, quien indicó que durante la madrugada se han realizado intensos interrogatorios a la mujer y también a su padre, quien en primera instancia había reportado al niño como extraviado. Noticia, por supuesto, que está en pleno desarrollo, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que pasa con esta mujer y con el resto de las personas que sean interrogadas por la policía. Hasta aquí las informaciones de esta hora, son las 12:06. Siga junto al 92.3 FM. A las 13 horas tenemos la segunda edición de Primera Hora Regional con estas y todo el acontecer local y regional, ¿cierto?, que está preparando nuestro departamento de prensa para ustedes. Juan Carlos Barrueto y La Mañana Fantástica continúa también dentro de un par de segundos. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presentó las noticias de la hora. Nuestros profesionales seguirán trabajando incansablemente para informar primero y mejor. Noticias. 50 kilos de vacuno.

Las 12 horas con 12 minutos. Se está realizando a esta hora los remates del sitio para las fondas en la ribera oriente del río Claro en Talca. Está todo tranquilo en todo caso. Qué bien. ¿Ya? Así que en una de esas te alcanza todavía a llegar ahí a rematar algún sitio para hacer alguna fonda o ramada para el próximo 18 de septiembre. Pues ya, los ganadores del concurso, las entradas para que las vengan a buscar a los estudios de la radio, es Paz Carrasco, Moyano, y Mónica Torres Montaca, son las dos personas que se han ganado estas entradas doble para ir a ver, para ir a participar de esta peña folclórica La Mansa Peña 2, ¿ya? Así que entradas regaladas ya acá en los estudios de la radio. Muchas gracias a todos los llamados que tuvimos durante la jornada. Paz Carrasco y Mónica Torres tienen que venir a buscar sus entradas a los estudios de la radio en horario de oficina. Hoy hasta la una y después de las 3 de la tarde también la pueden venir a retirar ahí con la secretaria. ¿Listo? Y nosotros estamos junto a nuestras amigas y amigos de Lipigas. El 221-0578 es el fono de Lipigas. Puse Altas Cumbres para viajar cómodo y seguro a Santiago. Ahora también, ponga atención, tiene su agencia en el mall del centro nivel menos uno. Ahí está. Buses Altas Cumbres, una muy buena alternativa para usted. También con nosotros, nuestras amigas y amigos nos acompañan de Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos se llaman Don Queso. Don Queso está en la 1 Sur, con 5 Oriente, 1 Sur 9 y 10 Oriente, y en la 2 Oriente, 1 y 2 Sur, cerquita del terminal de buses. Qué mejor alternativa, solo con Don Queso. Los quesos más ricos y más sabrosos se llaman Don Queso. También con nosotros, nuestras amigas y amigos nos acompañan de Calzados María Luisa Arbizu, que son los calzados que están de moda. Calzados María Luisa Arbizu. Te espera en la 1 Sur 3 y 4 Oriente y 1 Sur 5 Oriente. ¿Ya? Calzados María Luisa Arbizu. Las 12 horas con 16 minutos. Como yo te amo. Como yo te amo, te digo. Ay, me pillaron cantando. Ya, las 12 horas con 20 minutos, las 12 con 20. Vamos a ir de inmediato al sector de vivienda porque ahí está Oscar Castillo, que están por ahí en un sector por la ciudad Cardenal Zamoré de Maule. Mira, como una Maule, ¿eh? Un saludo cordial. Hace frío, Oscar, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, estamos efectivamente, sí, hace un poquito de frío, pero la temperatura esa es en la parte ambiental, porque la temperatura de las familias, 124 familias de acá de la comuna de Maule, es bastante distinta, ya que están muy felices, muy contentas, porque estamos visitando las obras de construcción de un total de 124 viviendas correspondientes al conjunto habitacional Cardenal Zamoré, acá en la comuna de Maule. Justo en el acceso a esta comuna vecina de Talca, donde tiene, por supuesto, mucha sintonía la Radio Fantástica de Talca. Está en este minuto reunido con las familias, por supuesto, haciendo la visita a las obras de ejecución de estas obras. Está el alcalde de la comuna de Maule, don Luis Vázquez. Está también el seremi de Vivienda y Urbanismo, don Rodrigo Sepúlveda. El concejal Jorge Domínguez, está también Pablo Paso, además de la presencia de los parlamentarios, el diputado Pablo Lorenzini y el senador Andrés Altíbar. Junto a las familias, al Comité Habitacional del Conjunto Cardenal Zamoré, acá en la comuna de Maule, que están en plena construcción de sus viviendas, recordemos de que ellos debieron esperar este comité que preside Cristina Álvarez casi 7 años para que por fin se pudiera dar inicio a estas obras, que presentan un 20% de avance y que se estima por parte de la empresa Nuevos Aires, que está en la ejecución de los trabajos, entrega aproximadamente durante el mes de diciembre. Decía que fue un comité que se constituyó el año 2008 y recién el año 2015 se obtuvo la resolución firmada por la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, ante la gestión del diputado Lorenzini y también del senador Saldívar, para que se pudieran aprobar los recursos, un total de 77.000 unidades de fomento que dieran la materialización a este proyecto, a este conjunto habitacional de un total de 124 viviendas. Son superficie total construida, alcanza los 62,03 metros cuadrados, un primer piso con estar comedor, dormitorio principal, baño y cocina. En el segundo piso cuenta con 2 dormitorios conformados y a ellos se suma una escala de madera de acceso al segundo piso y también una sede social. Así que están muy felices las familias de este comité, de este conjunto habitacional Cardenal Zamoré en la comuna de Maule, con esta importante obra que están viendo en el día de hoy junto a las autoridades, junto al alcalde Luis Vázquez, a los concejales, al diputado Lorenzini, al senador Andrés Saldívar y también el seremi de Vivienda, don Rodrigo Sepúlveda, inspeccionando los trabajos que, insisto, reitero, presentan aproximadamente un 20% del estado de avance y seguramente van a estar siendo entregadas estas nuevas viviendas durante el mes de diciembre. Así que vamos a comenzar a recoger opiniones, precisamente lo que está ocurriendo en este lugar, cuando las autoridades comparten con las familias y también están visitando las diferentes obras en este sector. Vamos a saludar por acá, en primer término, al alcalde de la comuna de Maule, don Luis Vázquez. Estamos en directo para la Radio Fantástica de Talca, alcalde. Y muy buena esta obra que se está ejecutando acá en este sector de Cardenal Zamoré. Buenos días. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días a los auditores de su radio. Informarles que estamos muy contentos acá. Estamos con el senador Saldívar y el diputado Lorenzini, acá con Rodrigo, el seremi. Estamos acá, como bien usted lo dijo, acá en esta vivienda, en la calle principal de nuestra comuna. Yo como alcalde me siento muy contento, gente que ha esperado 7 años, hay muchos terremoteados que ha sufrido mucho, así que feliz que estemos avanzando, casa sólida, grande, donde con dignidad para las familias, así que estas 100 y tantas familias que van a recibir sus casas en unos meses más, yo como alcalde me siento muy contento, muy feliz de que hayan esperado tanto, pero por lo menos hoy día ya ellas van viendo que esto está saliendo, se está construyendo y agradecido a las autoridades del gobierno de la presidenta porque estos sueños se están haciendo realidad. Hay otros proyectos que también, a los vecinos que están escuchando de la comuna, hay otros proyectos que también van a avanzar, que no es mentira, que es realidad como esto, porque queremos cumplirle a la gente como fue los primeros meses que empezamos a conversar con ella, con seriedad, con responsabilidad, estamos construyendo el sueño de su casa. Muy amable. El alcalde de la comuna de Maule, don Luis Vázquez, seguimos avanzando por acá precisamente donde se está realizando la visita inspectiva de obras. Estamos precisamente acá con el diputado Pablo Lorenzini, diputado en directo para la Radio Fantástica de Talca. ¿Qué le parece? Ya está en pleno trabajo este conjunto habitacional de 124 familias Cardenal Zamoré, que recordamos que en diciembre usted junto al senador Saldívar gestionaron los recursos con la ministra porque habían esperado este comité 7 años. Sí, y por eso que, bueno, fantástica, saludamos a los auditores, pero ha callado, porque ya está comenzando la discusión presupuestaria del próximo año. Y este tipo de platistas que ya están por ahí escondiditas, no hay que decirlas mucho porque si no nos las van a quitar, así como está el ministro de Hacienda. Son más de 1.500 millones de pesos. Aquí a la entrada, además, un decirlo con la duda. Y la idea, conversábamos con la presidenta y con la constructora, es que para fines de este año, ya para diciembre, yo claramente Santiago tiene que para el 28 de diciembre no. Cualquier otro día sí, pero el 30, 31 si quieren, no antes del 28. Poco poner de prueba, está contenta la gente, son casas de 62 metros enterarios de dos pisos. La verdad que quién iba a soñar hace 15 o 20 años que pudieran existir este tipo de casas, ¿no es cierto?, con este tipo de subsidios. Así que contento, creo que además hermosea la ciudad de Maule, obliga al alcalde, que estábamos con él ahí, con Vito Vázquez, de mejorar también los accesos y la parte del robo, que no sea una casa. Hay que tener una sede, hay que tener también luego juegos deportivos para niños, para las mamás, o sea, es parte de un proyecto de más largo plazo. Pero si concreta algo, como usted muy bien lo decía, 13 años, bueno, aquí está la realidad, estamos viendo más de 150 personas trabajando, lo que hemos pedido que sean de la zona, además, en otro, la trabajo, también da movimiento, el comercio, en fin, son las otras opciones que no es solamente la construcción de la casa. Y por eso que este tipo de infraestructura, actividades, produce mucho en las regiones y sobre todo en comunas como esta, como no. Ok, que está muy bien, diputado. Gracias, el diputado de la República, don Pablo Lorenzini. Por acá vamos a también dentro de un instante a saludar al senador Andrés Saldívar. Antes aprovechamos con el Servicio de Vivienda y Urbanismo, don Rodrigo Sepúlveda. Recuerdo que en diciembre del año pasado estas familias habían esperado más de 7 años. Usted vino, le entregó la resolución y ahora ha venido a acompañarla porque ya las obras se están construyendo, Seremi. Bueno, Juan Carlos, saludos Juan Carlos, ayer le dijimos que íbamos a recorrer hoy día el mundo rural y aquí estamos en Maule y después nos vamos a San Clemente. Felices porque usted recordará que fue el último grupo, el Cardenal Zamoré, el que apareció en el último llamado de diciembre del año 2014 y usted viniera a ver aquí a la entrada de Maule cómo están las casas a full determinadas. 62 metros cuadrados, una sede comunitaria espectacular, con juegos infantiles para discapacitados como le hemos pedido a la empresa, un 20% de avance y más de 100 personas trabajando. Esto nos parece espectacular porque es parte de la reactivación económica que nosotros hemos pedido. Estamos absolutamente contentos, Cristina Álvarez, la presidenta, se emociona todavía al ver que las casas ya están en pie y tratar de cumplir la promesa que estén antes de diciembre. Pero esta es una obra que nosotros la peleamos, la luchamos, la sacamos y estamos dando alegría a más de 124 familias maules que esperaron más de 7 años su solución. Seremi, bueno, importante siempre venir a este tipo de obras, sobre todo cuando hay detrás muchas familias que ellas de verdad que necesitan mucho la vivienda. Calle, más calle, más calle, más calle. Lo único que necesitamos es salir, conversar con la gente, mostrar la obra que estamos haciendo y poder difundir. Esta es la obra que nosotros nos comprometimos y como dice la presidenta, tenemos cumplido la palabra. Aquí no hay promesa ni nada, aquí esto es concreto y quienes vengan a Maule se van a dar cuenta que ingresando al pueblo se está construyendo este hermoso conjunto habitacional. Gracias, buenos días. El Servicio de Vivienda y Urbanismo, la región del Maule, don Rodrigo Sepúlveda. Y por supuesto vamos a seguir recogiendo algunas impresiones acá en este lugar. Vamos a conversar con el senador Andrés Saldívar, que por acá está observando el plano, los proyectos, conversando con la familia. Senador, bueno, una tremenda alegría porque este grupo, caramba, que le costó empezar esta obra y ahora ya está en pleno avance. Bueno, efectivamente, yo creo que para Maule no se cuesta. Yo creo que va a ser una cosa bastante simple, ¿no? El proyecto de este proyecto de Cardenal Zamoré que llama. Primera cosa, porque tenemos una casa de 62 metros cuadrados. No nos olvidemos que antiguamente llegábamos a 30 metros, 38, hemos llegado, estamos a 62. Además con una posible ampliación, además. Pero además con 3 dormitorios, ¿no?, y un buen estar y un buen servicio. Entonces, con un costo, ¿no es cierto?, bordeando las 600 UF. Me parece que este es un modelo de solución habitacional realmente muy digno para la familia chilena. Y me alegra mucho que esté aquí instalado en Maule como un proyecto, ¿no es cierto?, de pionero. Y además, ¿no es cierto?, el hecho de que, según me dicen, la gran mayoría de estas viviendas van a ser para gente de Maule. Otro tema que es bien importante. O sea, yo realmente quiero felicitar al Servio por haber logrado, y al Ministerio de la Vivienda, este tipo de proyecto. Felicidades para la familia, entonces. Que bueno, cualquier familia quisiera acceder a una casa de este tipo. Gracias, senador. era el senador Andrés Saldívar en directo para la Radio Fantástica de Talca, conversando con precisamente nuestros auditores. Por acá está la presidenta del comité, Cristina Álvarez. Cristina, la Radio Fantástica te saluda. Bueno, en diciembre, allá en el teatro, recibiendo la tremenda noticia que ustedes calificaban como el mejor regalo de Navidad, y ahora ya visitando las obras en terreno. ¿Qué te parece? Ya en plena construcción las obras. Estamos felices. Ahora ya no son sueños. Ahora es una realidad. Estamos muy, muy, muy felices. Esto es muy bonito. Son casas sólidas, casas bonitas, casas grandes. Estamos contentas, estamos emocionadas. Estamos ahora planificando todo, la distribución de los muebles. Ya estamos con otro tipo de sueños. Ya no estamos pensando mucho. ¿Cuándo vamos a tener una casa? Ahora ya es realidad. Bueno, 7 años fue una larga espera, Cristina. Muy larga, porque se nos hizo eterno. 7 años, algunas familias llevan más, pero para nosotros fueron 7 años eternos porque se nos cerraban las puertas, ¿no? Decían que no estaban el proyecto para atrás, me desarmaron el grupo varias veces. La empresa no nos querían, pasamos por 3 constructoras distintas. Hasta que llegamos a la constructora de nosotros ahora en Buenos Aires, con el apoyo de Cerval y el gran apoyo que aquí sacó adelante todo esto, fue don Rodrigo Sepúlveda. Gracias a él, este sueño fue realidad, porque fuimos, le pedimos ayuda en un par de meses, estábamos soñando de nuevo, estábamos con sueños concretos. Él nos dijo, sí, les voy a ayudar, y nos cumplió. Aquí estamos, y él está aquí, y siempre confiando todo lo que nos ha prometido. Gracias, Cristina, felicidades. Ah, gracias. Cristina Álvarez, entonces, la presidenta del Comité Habitacional de los Nogales, Cardenal Zamoré, precisamente de la comuna de Maule. Te cuento finalmente, Juan Carlos, agradeciendo este contacto en directo para la Radio Fantástica, de que además, en el marco del llamado de 116 de reactivación económica e integración social, van a ejecutarse 201 viviendas. O sea, ya se ha comenzado la ejecución de 201 viviendas, un total de 907 que se van a edificar en esta comuna. Actualmente se está trabajando en el conjunto habitacional Doña Ignacia 3, la séptima etapa, y durante el mes de septiembre van a partir los proyectos habitacionales Doña Ignacia 4A, Doña Ignacia 4B y La Campiña. Así que hay mucha construcción de viviendas, muchas obras acá en la comuna de Maule. Reitero, baja temperatura, pero un ambiente muy cálido, precisamente con la visita inspectiva que hacen las autoridades junto a las familias acá a este conjunto habitacional. Cardenal Zamoré en la comuna de Maule, junto al senador Saldívar, al diputado Lorenzini, al alcalde Luis Vázquez, los concejales Jorge Domínguez y Pablo Opaso, y también el Seremi de Vivienda, Rodrigo Sepúlveda. Juan Carlos, agradecido por este contacto, como siempre, entregando la información oportuna a través de la Radio Fantástica. Le cuento que acá está siempre usted con una muy buena sintonía en la comuna de Maule. Muchas gracias, Oscar, por ese contacto. Buenas noticias, entonces, para esa comunidad. Felicitaciones a todos los vecinos. Que tengan buena jornada. Gracias, Juan Carlos. Igual un saludo grande para usted y para todos los auditores de la Radio Fantástica en el matinal de la región del Maule. Muchas gracias. Ahí está el contacto con Oscar Castillo del sector de vivienda y de la comuna de Maule. Qué buena noticia para toda la familia. Hacemos una pausa y ya volvemos. Arriba el ánimo. Son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. Esta es la hora fantástica. 12:33. 12:34. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles tradicionales y de color, seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan. No lo olvide, Taxi 2020, el número que no debe olvidar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Anótelo, nuestro teléfono es el 271-2020, 271-2020. Cuando llega el final, todos necesitamos sentirnos acompañados y apoyados. La mejor alternativa en Talca en servicios funerarios es el reencuentro. Contamos con modernas carrozas, servicio de maquillaje, servicio de decoración de velatorio y servicio de cafetería. Además, finas urnas 100% madera. Convenios con AFP, INP, Capredena, Dipreca y compañías de seguro. Para cuando necesite de nuestros servicios, contáctenos al fono 2294-233 o visítenos en nuestra página web

Muy bien, faltan 16 minutos para las 13 horas, 1 de la tarde, 16 minutos para la 1. 2970-910, 2970-330, usted puede programar durante todo el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que usted quiera, nos puede llamar y programar con nosotros. Ya nos llama nomás, 2970-910. En el corazón del centro de Talca usted encontrará el centro estética capilar más moderno de la zona, Academia y Peluquería Casanova. Te ofrece manicure, botox capilar, corte de pelo para damas, varones y niños, planchado, alisado con queratina, Peluquería Casanova, tinturas, visos, reflejos, masajes, masajes capilares con crema y queratina. Peluquería Casanova, Galería Florencia, locales 4 y 10, en la 11 Oriente 1 Sur 1 Norte. ¿De belleza? Hable con expertos, con los mejores. Centro de Estética Capilar Casanova. Oye, dos noticias que contarle. El Tribunal de Molina acoge argumento de la Fiscalía y decreta ampliar el plazo de detención de la mujer hasta el sábado, hasta las 10 horas del sábado, donde habrá una nueva audiencia a espera de la autopsia del pequeño de 4 años que fue encontrado, ¿no es cierto?, pequeño Ángel, que fue encontrado en Molina, que confesó la madrastra, ¿no es cierto?, de que ella había movilizado el cuerpo, que lo había llevado, etcétera. No hay más detalles todavía, pero se espera, ¿no es cierto?, que se entregue mayor información en cualquier minuto. Pero hasta este minuto estaría detenida. También está siendo interrogado el padre de ella y el padre del menor. Pero hasta este momento estaría detenida ella solamente, hasta este minuto. Vamos a ir esclareciendo esa información. Ahora, en Linares se están produciendo bloqueos de la Ruta 5 Sur en dirección al sur del país, en apoyo a camioneros en Angostura. Hay vehículos detenidos en los buses, todo tránsito está suspendido en este momento hacia el sur del país, a la altura de Linares. Y se han visto bastantes movimientos de camioneros, camiones en la Berna, Ruta 5 Sur, ambos pistas en el kilómetro 299 frente a Unifrut. Se produce una quema de neumáticos también en esa misma zona, en la altura del kilómetro 299. Se espera, ¿no es cierto?, que en los próximos minutos se pueda esclarecer un poco más la situación referente a los camioneros que están en este momento detenidos ahí en el sector de Angostura y que a nivel nacional han comenzado a tener varias movilizaciones con el fin de ir en apoyo de estos camioneros que se dirigían hacia La Moneda. Contigo de la mano no me importa dónde, contigo no hay distancia ni a dónde ir. Si existe el paraíso está dentro de ti. Mi vuelo se limita a remontar tu cielo, la gloria me la bebo en cada uno de tus besos. Mis sueños se cobijan al calor del alma, la misma que me crece al saber que me amas. Los aires de bonanza peinan tus cabellos. El sol de la mañana me contó tus sueños, me han dicho que me amas más allá del cuerpo. Mi corazón es un gigante, Dios me tocó a través de ti. Me faltan vidas por amarte, es un privilegio que nos da la vida. nos da la vida, el saberme tuyo, el sentirte mía. No existe la palabra soledad, si en ti se manifiesta la verdad. Es un privilegio caminar contigo, respirar tu aire, el sentirme vivo. La vida es un mundo de emociones. Y nos vamos, gracias por la sintonía. Oye, pero antes, autoridades de gobierno han hecho un llamado para fortalecer el compromiso de colaboración del manejo del papel en las oficinas públicas de Talca y en las empresas privadas, el cual contribuye al apoyo de la labor que efectúan recicladores en base a la gestión de los residuos. Digamos, de juntar todo lo que es el papel, lo que no se utiliza, y entregárselo, por supuesto, a estas personas que reciclan, que son los cartoneros popularmente llamados, que retiran el cartón, ¿no es cierto?, de algunos de las oficinas y de las empresas. ¿Ah? Así que para ir ordenándolo. Mañana le cuento más detallitos de esa nota, porque nos vamos. Ya vienen las noticias que prepara nuestro departamento de prensa. No se cambie, quédese con nosotros. Gracias por la sintonía de siempre, como siempre, cada uno de ustedes. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao, que estén bien. Desde el primer latido de tu corazón, desde tu primer hálito de vida, siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día. Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar.